Nos habremos desgastado en el siglo 22. Un androide nacerá y tras un leve suspiro el planeta se hará nuevo. Con hermosas emociones acabadas de inventar. Serás una muñeca de poderes sensoriales que podrán enamorar. Yo seré un simple humano con la mente limitada y de cuerpo muy pequeño, de estructura ilegal. Extraño y misterioso con aspecto.